You're just trying to play me, but you're the fool. 'Cause I know how to switch the game up on you. It's not what you. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música coral del compositor holandés Ton de Leeuw. En primer término presentamos a su atención su pieza A esta hora del día para coro mixto sobre traducción francesa de un antiguo texto sumerio hoy perdido, cuya primera línea es la siguiente. A esta hora del día, en que Sirpurla descansa porque el calor, como bestia hambrienta, devora la ciudad y la campiña. Interpreta el coro de cámara de Holanda, dirigido por Ed Spanjaard. Thank you. Escuchamos A esta hora del día para coro mixto del compositor holandés Ton de Leeuw, sobre traducción francesa de un antiguo texto sumerio. Interpretó el coro de cámara de Holanda, dirigido por R. Spanjaard. A continuación, del mismo autor y con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar, puesto que nuestras viñas están en flor, sobre un texto del Cantar de los Cantares, para ensamble de 12 voces. Escuchamos, puesto que nuestras viñas están en flor, pieza para coro mixto a 12 voces sobre un texto del Cantar de los Cantares, del compositor holandés Ton de Leeuw. Interpretó el coro de cámara de Holanda, dirigido por Ed Spanjaard. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la obra Transparencia, para 18 voces, 3 trompetas y 3 trombones, sobre poemas árabes místicos del medioevo, de Ton de Leeuw, en 4 partes. Interpretan Fritz Van Roo, Hans Alting y Theo Wolters en las trompetas, Iván Meyelmans, Jorgen van Reijen y Raymond Munekon en los trombones, y el coro de cámara de Holanda, todos bajo la dirección de Ed Spanjaard. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Transparencia para 18 voces, 3 trompetas y 3 trombones sobre poemas árabes místicos del medioevo del compositor holandés Ton de Leeuw. Interpretaron Fritz Van Roo, Hans Salting y Theo Wolters en las trompetas.